Muy buenas, has entrado de nuevo en La Casa de la Bomba, programa que se hace desde Radio Vela, emisora libre y autogestionada de Madrid, y nos lo redifunden gentes majas de otras radios libres del Estado. Así que nada, lo primero agradecer a estas radios del Estado que nos redifunden el programa, como pueden ser Radio Chabolo, Radio La Granja y Radio Topo en Zaragoza, Radio Bala desde Manresa, Radio Filispín desde Galicia y Radio Malva desde Levante. Así que nada, apoya a las radios libres. Si quieres puedes meterte en radioslibres.info y ahí verás una parrilla general de todas las radios libres que se van metiendo en este directorio. Y hoy con nosotros Tensión, pero antes una canción de Murdoch's Murder, grupo de Vigo que estará tocando este sábado en Madrid. Bueno, pues eso, como os decía, hoy han venido Tensión a los estudios centrales de Radio Vela. Muy bienvenidos. Hola, muy buenas. Hola. Hola, bueno, pues parece que se os oye bien a todos y todas. Antes de comenzar con vuestra entrevista, voy a hacer un poquito de sección de agenda, ¿vale? No sé si vosotros y sabréis alguna actividad más de las que voy a decir. Solo he seleccionado tres de las que vienen a continuación para la zona de Madrid. Así que nada, yo ya os abro los micros y podéis comentar lo que queráis. De lo que viene para los próximos días en Madrid, he seleccionado... mañana el 20 de marzo, viernes, en el Juglar, que es un bar de Lavapiés, tocarán Robo y Los Disparos, un concierto que organizan las colegas de Madrid Radical. No sé si conocéis a este grupo vosotros. Sí, claro. Sí, ¿no? Bueno, pues eso, desde aquí os recomendamos que os acerquéis por Lavapiés mañana. Luego el 21 de marzo, sábado, en un lugar secreto, secretísimo, hay un concierto benéfico para Radio Ela, la radio que estás escuchando en estos momentos, si es que estás en el directo, y tocarán en este conci Orquisimia, Stay Behind, los Murdoch's Murder desde Vigo, Scarfo de Madrid y Squinkle. Y nada, ya para acabar, quería comentaros una actividad que va a haber el viernes 27 de marzo, es decir, el viernes que viene, que desde las 7 estarán proyectando el documental Cowspiracy, que está súper bien este documental. Se llama, el subtítulo que tiene es El secreto es la sostenibilidad, y bueno, pues es un documental ambiental que descubre la industria más destructiva que enfrenta el planeta hoy en día, y se investiga por qué las organizaciones ambientales más importantes del mundo tienen demasiado miedo a hablar de ello o a ver por qué. Y nada, y luego a partir de las 8:30 habrá música y tapeo vegano. Todo esto, no sé si lo he dicho, en El Eco, en la calle Ánade de Carabanchel. Y nada, vamos a empezar con la entrevista de atención, que están aquí puntualísimos, han llegado al estudio. Y bueno, pues en primer lugar, si queréis, podéis presentaros un poquito para las personas que ahora mismo estén escuchando. Sí, yo soy Rafa y toco la guitarra en Tensión. No, yo soy Uri y soy el cantante. Uh-huh. Yo soy Lauren y toco el bajo. Uh-huh. Y yo soy Javilis y soy el batería. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleváis más o menos con el grupo Tensión? Un año. Un año y algunos poco. Meses. ¿Sois de...? ¿Hay algunos que sois de Leganés? Sí. ¿Verdad? Sí, yo y Uri. Vale, perfecto. Una mezclilla ahí de gente de Leganés, de por Madrid y así, ¿no? Uh-huh. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, si queréis, para ir rompiendo el hielo, vamos a poner un temazo de los que ya habéis colgado en Bandcamp, y luego explicamos qué temas hay en Bandcamp, cuáles no, cómo lo vais a sacar y bueno, todo lo que me queráis contar. De acuerdo. Vale. Venga, pues si queréis empezamos con uno de vuestros hits, el de No des tu brazo a torcer, que está muy chulo, y luego seguimos charlando, ¿vale? Venga, ahí vamos, No des tu brazo a torcer por Tensión. We'll be right back. Ahí estaban, Tensión, con su tema No des tu brazo a torcer. Bueno, pues si queréis vamos adentrándonos un poco en lo que habéis grabado. Contadme, ¿cómo habéis grabado esto? ¿Y cuántos temas grabasteis? Grabamos 8 temas y fue con la grabadora que nos prestó Alberto de Camino a la Perdición. Uh-huh. Y bueno, fue en el local un poco ahí con el sonido ambiente. ¿Lo hicisteis todos vosotros solitos? Lo hicimos en 2 días ahí haciendo pruebas de cómo poner un ampli, cómo subirlo, cómo ecualizarlo. Una grabadora de estas de micros cruzados típica. Uh-huh. Con un trípode que nos encontramos y lo pusimos en medio del local y así quedó. Bueno, subiendo volúmenes, bajándolos y mirando a ver, hicimos todo un día, luego lo dejamos todo sin tocar y ya al día siguiente pues del tirón. Haciendo pruebas hasta que salieran más o menos bien las canciones o nos gustasen y así lo dejamos. Y luego, bueno, nos lo masterizó Chuchi de Killer Pandereta, le enviamos las canciones y nos lo masterizó él. Ah, qué guay, ¿eh? O sea, que ha metido mano por aquí. Chuchi, un besote para este jefe. Pues, y entonces, grabasteis 8 temas, en el Bandcamp habéis puesto solo 5. ¿Por qué habéis puesto solo 5 en el Bandcamp? Eso es por marketing, hasta que salga la Y vale, entonces vais a sacar una cinta con los 8 temas. Sí, sí. ¿Y os la saca alguien o es autoproducido o cómo va a ser esto? San Nicasio Records, que es nuestro propio sello. Ah, vale, es vosotras mismas. La primera producción de San Nicasio Records. Ah, mira tú. Vale, y contadme un poquito más, porque estas cintas me comentabais antes fuera de micros que llegan ya, inminentemente, pero y que llegan de Inglaterra, ¿hay sí, entendido? Sí, sí. ¿Os la habéis mandado a hacer ahí? No, nos la envió Teo. Uh-huh. Y bueno, y llegan ahora y lo único que nos falta es el arte, lo que es la portada y las letras y demás. Sí, bueno, que están ya casi, que está ya casi. Y que por cierto también aparte llegan con las cintas de realidad, el grupo de Teo que está muy bien y de la fe. Y con el grupo este de la fe también de Héctor y de Iñaki, que también está muy bien. Sí. Vale, vale, vale. O sea que llega todo, llegan esas 3 cintitas sí. fantásticas. Sí. Ya como quien dice esta semana. Vale, vale, perfecto. Y entonces luego cuando os lleguen las cintas colgaréis todos los temas. Sí, sí. Ah, muy bien. Esa es la idea. Qué guay, qué guay. Y vale, y bueno, habéis estado presentando ya todos estos temas en varios conciertos que habéis hecho, porque últimamente no habéis parado de tocar, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos una lucha que. Joder, ha sido como 2 meses así de tocar todos los findes. Qué guay, hombre, eso está genial. Sí. Vale, vale. Y oye, y mencionabais por aquí a Teodoro. ¿Cómo surge esta colaboración de que os haga las imágenes y así? Bueno, pues en principio Uri hizo, bueno, a partir de un rayo que teníamos, Uri hizo como el diseño de las cintas. Y luego pues Teo nos sugirió que quedaría mejor hecho a mano, así que él nos hizo el diseño del rayo a mano. Uh-huh. Y ya pues nos gustó y dijimos, pues entre otros más que hay colgados en el Facebook que nos hizo él. Uh-huh. Pues elegimos ese y ya está. Yo he visto que hay varias imágenes, son todas sí, muy chulas, la verdad. Sí, están uh-huh. súper guapas. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a poner otro temita. Ah, mira, mira, no. Mejor vamos a hacer otra cosa. Joder, es que investigando para hoy poderos hacer alguna preguntilla y eso, estaba buscando vuestro Bandcamp y descubrí que hay varios grupos que se llaman Tensión. No sé si los sabíais. Hay uno de Canadá, sí, como del 60 o del 70 y algo. No, de Canadá. No, son de los 80, sí, de Canadá. Sí, sí, sí. Ala, ese no lo he pillado yo. Sí, pero eso no está por ahí, por el Bandcamp. Yo me di cuenta también. Sí, Y son los que más duran. Joder, pues es que hay grupazos, que se llaman Tensión, porque gracias a esto he descubierto un grupo. Otro de Greencore. Eso es. ¿Habéis visto ese? Es que ese está genial, ¿eh? Son unos Greencores veganos, que me ha parecido fantástico, así que voy a tener que poner una canción suya, que la tengo aquí preparada ya. ¿A vosotros os gusta el Greencore o no? No, a mí no. Venga, pues entonces no os lo dedico este, os dedico el otro que os gustará más. Venga, ahí vamos, mira, Tensión desde California, con su canción Never Relent. A ver si le mola a la gente. Ahí vamos. Yeah. Mira, ahí están los tensión desde California. Por no comerme mucho tiempo, los voy a tener así un poco en bajito. Y voy a poner también otra canción de otros tensión que he conocido gracias a esto, que también me han gustado, que son de Argentina. Y no sé si habíais caído en esto, son de Rosario, de Argentina. Y mira, tienen canciones chulas como esta. A ver, que ahora va a empezar a sonar. A ver, a ver. Yo creo que esta hasta os puede molar a vosotros. No suena mal. Un poco el estilo, ¿no? No es ni tan alejado. Sí, bueno. Bueno, bueno, pues eso, ¿eh? Mira, que nunca... Aquí nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y nada, dejando al margen otros grupos que también se llaman tensión, vamos a seguir centrándonos en vosotros. Que bueno, ¿os habéis quedado contentas, contentos con estas canciones? ¿O que por cómo habéis conseguido que suenen las canciones en sí? Sí, a mí me gustan. Pues para, sí. Para la forma tan rudimentaria como lo hicimos y lo que era así el... cómo nos quedó. Y el trabajo que hizo Chuchi, joder, pues queda, sí, no, queda bastante contento. Tu madre, la verdad. Sí, sobre todo por haberlo hecho todos nosotros ahí. Claro. Y ganándolo bastante. A mí sí me gusta, ¿eh? Sí me gusta cómo ha quedado y además yo que sé, como que se nota ahí que tenéis bastante fuerza y no sé, me parece potente. Y bueno, pues nada, hemos escuchado la de No destruyas el torcer. ¿Cuál me diríais que pinchase ahora? ¿Va? Vamos a pinchar otro temita. A mí me gusta Besar la nona. Ah, venga, perfecto. Pues vamos directamente con ese tema, sin más dilación, ¿vale? Que es un temón. Venga, ahí vamos. Muy bien, ahí estaba, a besar la lona. Oye, más o menos, ¿de qué habláis de vuestras letras? ¿Cómo hacéis el tema letras? Pues el tema letras suelo ser yo el que las hago y se las paso a ellos y ya a partir de ahí, si le gustan o no, me da igual. Siempre nos gusta. Siempre nos lo pasa y siempre nos gusta. Y, no veo ninguna que hayamos dicho, que no. No, eso le gusta, sí. ¿Y tienes algunos temas entre los que intentas...? Pues es casi todo en plan un poco de superación del agujero en el que estamos muchas veces y de querer salir de él con uñas y dientes y si hace falta... pelear, peleamos. Ey, eso me recuerda a la definición que tenéis por ahí, por vuestro Bandcamp, ¿no? Una banda de Madrid formada por 4 jóvenes con muchas ganas de pelear para salir en el agujero en el que estamos metidos. Muy bien, muy bien. ¿Y hay algún como algunos temas de los que no hablaríais. Es que el otro día salía en una conversación. ¿Hay temas de los que pensáis que no se puede bromear con ellos? Por ejemplo, una letra. ¿Cómo que? No sé. No sé. Algo que de... No, algo que hayáis pensado vosotros, en plan de, va, esto pasó, no hagamos letras así, o... ¿No? No, no, vamos. Hombre, ahora mismo así dicho, pues no se me ocurre nada, pero seguramente hay algún tipo de letras que, pues que no, de las que no nos gustaría hablar directamente, pero vamos, ahora mismo no se me ocurre. Creo que intentamos seguir ahí con el grupo, las letras que tenemos hasta ahora, creo que es la línea que vamos a intentar seguir llevando. Son muy chulas, a mí me gustan mucho. Bueno, y estábamos hablando antes de los conciertos que habéis hecho antes por Madrid. También vi que teníais como anunciado uno fuera, en Áviles o algo sí, así. Sí, sí. ¿Ese es el que me comentabais que no vais este a probar? Este es el último que vamos a tocar y ya paramos porque empieza a currar. ¡Hala! Vale, pensaba que me ibas a decir que parabais porque ibais a grabar unos nuevos temas o algo así. No. Ah, vale. Bueno, pero ¿habéis salido ya fuera de Madrid, aparte de este concierto que vais a hacer en Áviles? Sí, estuvimos en Zaragoza. Es verdad. Con Artic Minds y con... Y realidad, sí. ¿Y qué tal fue esa excursión? Buah. Pues muy bien, la verdad que nos trataron muy bien, todo el mundo por ahí, salió muy bien el concierto. Sí, muy nos gustó mucho. ¿Qué tocasteis en el Arrebato? Sí, en el Arrebato, sí. Ah, qué guay. La gente hasta se sabía las canciones y estuvo muy guay, la verdad. Sí. Qué guay. Y bueno, y ahora claro, te pones tú a currar y hacéis como un parón, pero sí que tenéis pensado, vamos, seguir con el grupo a tope. Si os llaman de fuera, pues hacer todo lo posible y así, ¿no? Me imagino. Justo nos pido. Siempre lo hemos hecho así. Ahora que ha salido la cinta, además. Claro, ahora tendréis que darle vidilla a esa cinta, porque tenéis alguna idea. También tenemos programado el 2 de mayo, sí, en... Que ya está programado desde hace tiempo en el Rock Palace con Robo y con Bad Noise, una banda de Cleveland de hardcore. Ah, ostras, pues promete eso. 2 de mayo. Vale, tomo nota. Y bueno, y en cuanto a Madrid, que habéis tocado, yo creo que por casi todos los sitios, yo he visto carteles que tocabais vosotros en salas, en ocupas, ¿no? Os da un poco igual, lo que decía antes, que os cuesta decir que no. Que eso está muy bien, la verdad. ¿En qué opinión? Eso está genial. Y bueno, y vosotros que habéis visto y habéis podido tocar por un montón de sitios diferentes de Madrid, ¿que estáis contentos con este sitio donde nos ha tocado vivir ahora mismo? La escenita esta que hay, punk, hardcore y así, ¿os mola? Bueno, sí, están saliendo bastante grupos así, interesantes. Y yo por lo menos, sí. Pues yo también, porque yo creo que este año, sobre todo este año pasado, salieron como grupos diferentes y currados, o sea, no el típico grupo que se hacen y está mal hecho, sino como gente que de verdad como que se lo está currando, y eso me ha parecido guay. Ah, mira, pues por ejemplo, ¿recomendarnos algún grupo de estos? Bueno, pues yo creo que La Fe, por ejemplo, uh-huh, es un grupo que me encanta, y yo qué sé, ya de otro rollo que sé que me van a decir que no, pero que a mí me gustan mucho, son los Street Back, que me gustan bastante. Ni es idea. Un grupo de hoy. Sí, de así, clásico, no está mal. Sí, están muy bien, la verdad. Bueno, luego también tuvisteis por aquí a Rau Pau, que también nos molan bastante. Hace muy poquito. Por ejemplo, por decirte, King Cayman, que es un chaval, una monobanda, que toca sí, el todo. Hoy, por cierto, toca hoy en el Gruta 77 con Obediencia y Sagrada Familia. Uh-huh. Y bueno, pues, no sé si lo has dicho, La Fe. Sí, claro. Primo Carnera, Tony Galento. Sí. Primo Carnera, que tengo que decir que es uno de mis grupos así favoritos de Madrid. Sí, ¿no? Sí. Bueno, Obediencia a mí también me gusta mucho, por ejemplo. Muy bien. Bueno, habéis dicho unos cuantos. Sí. Vale, pues vamos a poner otro temita vuestro. Nos van quedando poquitos. Pues yo pondría... Tensión. Tensión, ¿no? Porque es un tema que yo me emociono bastante cuando lo toco. Tema homónimo. Venga, pues nada, vamos con Tensión. We'll be right back. Pues muy bien, aquí estaba vuestra canción homónima. Oye, y estas flamantes cintas que están al llegar, ¿cómo vais a hacer para distribuirlas y así? ¿Más o menos tenéis pensado por quién va a tenerlas, por dónde se van a poder encontrar? Pues como va a haber en realidad bastantes pocas copias, pues... ¿Cuántas copias? 200. Pues 200, pero se quedan ya... Sí, además llegan 50, vaya. 20 se han quedado en Inglaterra y otras 30 se ha quedado Teo. Luego también nos han pedido para Avilés. Luego el Chuchi se quedará otras 10. El Chuchi también se quedará otras cuantas y... A la negra llevaremos alguna. Y así. Y luego por contacto con nosotros en nuestros conciertos porque ya... Y bueno, solo para Punk también se quedará alguna. ¿Y en Inglaterra dónde se quedan? En La Vida es un Bus. Muy bien, muy bien. Vale, pues ¿queréis que pongamos ahora la canción que habéis incluido, que es una versión? Me estabais comentando ahora fuera de micros que yo no conocía a TAC, que es el grupo que habéis versioneado, que me decíais que era un grupo así de street punk de los 80, tipo Blitz y así. Sí, de la segunda oleada inglesa. Muy bien, y como es la única versión que habéis decidido incluir, ¿no? Entre los otros temas no hay ninguna. Sí, pero porque es una versión también adaptada y con letra en castellano y tal. La habéis hecho un poco vuestra, ¿no? Sí, realmente. Sí. Vale, pues bueno, si queréis, pinchamos la canción y yo he hecho aquí un poco el espía, tengo la original preparada, luego ponemos un poco de la original para la gente que como yo no se controlaba este grupo. Venga, pues ahí vamos con Tu Generación. Ahí estaba Tu Generación. Esta es la versión de Tensión. Mira, voy a poner un poco, vamos a hacer el friki y voy a poner lo que he encontrado por ahí de la versión original de Attack. Es esta, ¿verdad? Sí. A ver, nada, un poquito sin más. Comentabais, que la de Tensión tiene más fuerza. Venga, voy a bajar un poco los micros para escucharlo bien. Bueno, más o menos así nos podemos hacer a la idea. Oye, ¿y por qué habéis elegido a este grupo para versionarlo? Pues en un principio hablábamos un poco de hacer un grupo así influenciado por esa segunda oleada del punk en Inglaterra y por esas bandas que no son tan conocidas así como del mismo estilo que Blitz. Uh-huh. Y bueno, empezamos a escuchar, vamos... Llevábamos ya escuchadas bandas así y nos llamaba la atención bastante este tema, porque parecía como que... Como que nos pegaba. Que pagaba bastante con el rollo que queríamos hacer. La verdad que sí. Y a día de hoy, como que para seguir componiendo temas y así, ¿seguís con la misma idea? Bueno, este concepto, por ejemplo, nos sale algo bastante propio. Normalmente las compongo yo y es lo que me sale. Tampoco me estrujo mucho la cabeza para decir quiero que suene exactamente así, pero no sé. Hombre, ya tenemos, es verdad que tenemos un estilo como que cuando algo se sale de tono decimos, esto va para otro grupo. Sí, ¿eh? Sí, ya como que no. Entonces, más o menos esa es la línea, uno compone la música, otro hace las letras, luego... Sí, bueno, las letras, pues como que no se tocan casi nada, hasta ahora no se ha tocado casi nada de lo que he escrito. Sí. Las líneas de los riffs de guitarra, pues a lo mejor trae algo y claro, le decimos, pues mételo, mete por aquí tal o mete por aquí cual, pero que sí, así no, tampoco. Oye, y antes cuando hablábamos del cassette se me ha olvidado preguntaros, ¿por qué en cinta y no en otro formato? Porque pues somos porque punk. Sí. Y porque nos gusta. Somos bastante fetichistas también con este formato y escuchamos bastante grupos en cinta y... Yo a veces no tengo casi. Además, yo creo que lo primero que hay que sacar siempre es una cinta, ¿no? Luego ya un disco... Porque vosotros tenéis todos pletina en casa. Sí. Bueno, Javi no. Sí. Javi. Sí, no, Javi sí, pletina sí. Pletina tenemos sí, todos. Tengo esto para discos. Sí. Vale. Es que claro, y la gente que os rodea, como que sentís que sí que tienen pletina hoy en día. Para escuchar cassettes. Unos sí, otros yo no. Yo creo que sí. Bueno, sí, eso. Algunos yo otros, ¿no? Bueno, yo tampoco tengo muchos amigos. Hombre. Pero que nosotros en el barrio, por ejemplo, en Leganés, pues yo qué sé, pues son colegas ahí un poco de toda la vida que dices. No son ni punkis ni nada y pues. No suelen tener siquiera a veces. Pero mucha gente supongo se que ríe. La peña que conocen si no, estos aquí por Madrid sí que y es si no, y si no quien no tenga porque se lo baja a internet, que todo el mundo tiene internet también. Sí. Claro, sí. ¿Y tenéis planes a lo mejor de en un futuro sacar algún vinilo también, sí. CDs? Sí, lo tenemos en mente, sacar unas cuantas canciones más, igual volver a grabar igual un poco mejor y sacarlo en un disco negro. En vinilito. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a pinchar la última canción que tengo yo aquí, que es la de Víbora. ¿Esta canción de qué va? Pues lo puede explicar mejor el amigo Jorge. Sí. Pues es un poco algo muy personal que me pasó con ciertas personas en el trabajo y salió en una tarde bastante furiosa. Maldito curro, ¿eh? Joder. Bueno, mira, al menos nos da estas canciones. Venga, pues nada, vamos a ver Víbora por Tensión. Yeah! Oye, qué fuerte, ¿eh? Mientras estábamos escuchando este tema, me he dado cuenta que en el Bandcamp tenéis todos los derechos reservados. Esto del copyright es algo que manejáis, ¿o qué? Pues lo que viene por defecto. La verdad es que no tenemos ni puta idea de cómo funciona. Sí. Y no sabemos ni cambiarlo, vamos. Eso en un principio, yo me acuerdo que no sabíamos cómo funcionaba y había que pagar pasta, no sé cuánto, para descargarse las canciones. Sí, sí, que no les da la gente de cabrones. No sabíamos para descargarse las canciones, y luego ya me enteré de cómo se quitaba. Es no verdad, si te descuidas. No averiguado cómo quitar lo del copyright. Es verdad, si te descuidas te hacen pagar. Pero igualmente, si quieren versionarnos, que paguen. Ay, esos royalties, ¿no? Algo hay que vivir. Pues nada, oye, entonces, ya se me han acabado así las preguntillas que quería haceros. Como planes de futuro, bueno, de momento estáis un poco ahí jodidos porque este hombre se pone a currar, pero vamos, que presentar la cinta por doquier, ¿no? Harás un huequillo ahí. Sí, hombre, se hará lo que se pueda siempre. Siempre intentamos buscar algún hueco, hombre, y claro, hacer lo posible por tocar. Sí, seguir, vamos a seguir, yo creo. Sí. Es lo que nos gusta. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber venido hoy al programa. Gracias a ti. Y nada, voy a pinchar unos temitas de, porque bueno, ya sabéis que este sábado hay un concierto benéfico para esta radio, para Radio Vela. Entonces voy a pinchar algunos de los grupos que van a tocar el sábado. Y bueno, os invito a que os quedéis y así vais opinando de a ver si os gustan o no los grupetes y eso, ¿vale? Vale. Vale, claro. Venga, pues voy a pinchar en primer lugar a Squinkle, que son de gente de otro grupo que se llama DSD, no sé si os suena. Sí. Pues nada, son de por Getafe y así, sí, también del sur de Madrid, claro, es verdad. Que Getafe y Leganés están ahí cerquita, cerquita. Bueno, pues voy a pinchar la canción que han puesto ellos en el Bandcamp, también con todos los derechos reservados, me acabo de fijar. que se llama Felicidad. Ahí vamos con Squinkle. ¡Cuánto tiempo! Ahí estaban Squinkle, sí, que justo, ¿eh? Decías bien, yo creo que es con gente de apoyo mutuo también. ¿Os ha gustado o qué? Sí, sí, la verdad que no. Bastante no más suena que bajo, Diversión, ¿eh? Sin drogas. A mí me ha gustado la primera parte, pero luego ya como esa segunda, sí, parte cuando se pone a metal o así. Sí, el guitarrero guitarrero no te mola, Lauren. No, ni las voces de mujeres ni el guitarreo. Las voces de mujeres. No me gustan, no. ¿Así en general? No, en general. No en general, o sea. Muchas voces de mujeres me gustan, pero la mayoría suelen no gustarme, ni siquiera la mía, o sea, ya cuando hablo mucho me fastidia. Me dejas loquísima. Loca me he quedado. venga, para superar esta locura que acabo de experimentar, voy a poner a otro grupo. Voy a poner a Orquisimia y con su tema Vive. Vamos a ver. Ahí estamos con Orquisimia. ¿A estos sí que los conoceríais o no? Sí, tocamos el otro día con ellos con otra banda que tenemos para ver la televisión. ¿Dónde coincidisteis con ellos? En el Eco. Ah, ¿y qué tal estuvieron? Pues tocan bastante bien, pero. Tocan súper, súper bien. Mi rollo no es, la verdad. Ya, no es mucho vuestro rollo musical, ¿eh? Son más heavies que vosotros, yo creo. Más, sí. Joder, pues quería poner una canción de Scarfo, pero aún no han grabado nada. Scarfo sí mola mucho. Mola mucho, ¿verdad? Blanca, la cantante de Accidente, forma parte de este grupo, que eso, que aún no han grabado nada, pero hacen punk, ¿no? Sí, punk bastante simple, pero bien. Yo las vi cuando estaban aún muy verdes, pero supongo que habrán mejorado. Hombre, al final el punk, ¿qué se le pide? Pues yo qué sé, ¿no? Punk simple... Actitud. Claro, eso es, ¿qué más da, ¿no? Bueno, entonces, claro, pues a falta de tener algo de Scarfo para pincharlo, que ya me duele no poder pincharlas y que no puedan venir todavía a la radio porque no tienen nada grabado, pues voy a poner ya para acabar el programita algo de Stay Behind, que es el único grupo que me queda por pinchar. Y bueno, pues con esto despido el programa. Muchas gracias a las personas que están ahí al otro lado escuchando. Acudir al concierto del sábado, apoyar las radios libres, que si no esto se acaba. Y nada, muchas gracias Tensión por haberos pasado hoy por aquí, ¿eh? Gracias a ti, María. Venga, chao. calle no conocen la rosa, huele a sangre. Solo queda enfrentarse a los problemas cara a cara, come para una guerrilla constante. La viva pierde su gente, obedece a la lucha, la rabia profana derrota el futuro de los que ya no sueñan. El latino de un discurso sabido es el miedo al poder y sus hijos, un rastro de pena que huye objetivo. En la rabia de los pueblos un punto diferente, en la rabia de la gente tu voz te pertenece. No depende de que nadie escuche nuestros problemas, porque encima de la idea no hay nadie. Si los sueños han decidido futuro y pasado presente, y la clave que le saca la cadena sin pedazo. El tiempo de una lucha constante, donde el hombre no despida las reglas, y en las calles voy a paz. En la rabia de los pueblos, un mundo diferente. En la rabia de la gente tu voz te pertenece. Thank you. infierno, sangre quemada de callejas, un cuerpo sin vida. Nadie declara, los testigos apartan la mirada. La prensa decide quién es la presa, quién merece ir al paredón. Tus miedos son las balas que acaban con el luchador. Con el luchador. Audio control. Escuchando Radiola. Señor policía. Tronco, que están escuchando Radiola.